Capítulo 10. Durante los meses del Prado Filippi, las críticas contra Don Bosco arreciaron y entonces aumentaron los peligros, entre ellos la oposición de la autoridad civil. Aquellos eran años de revolución. Así que ver entrar en la ciudad 300 jóvenes marchando formados y al son de una trompeta y un tambor despertó las iras del subgobernador de la ciudad y por tanto jefe de policía, el marqués Miguel de Cavour. Lo que usted hace es muy peligroso en estos tiempos, Don Bosco. Solo se trata de ayudar y proteger a unos pobres niños. ¿Niños? ¡No cargue con esas responsabilidades! ¡Es peligroso! Yo enseño el catecismo a unos pobres muchachos y eso no puede ser peligroso. Por lo demás, todo lo hago con el permiso del arzobispo. ¿El arzobispo Franzoni sabe todo esto? Entonces, hablaré directamente con él para terminar con estos tumultos. Monseñor Franzoni no solo no accedió al pedido del marqués, sino que defendió a Don Bosco, por lo que, desde aquel día, junto a los límites del Prado, hubo siempre una guardia de policías de la Comisaría General. Don Bosco bromeaba sobre ello, pero comprendía que era una situación peligrosa. La menor irregularidad podía producir el cierre del oratorio. Don Bosco, para consolar a los muchachos de tantos traslados e inestabilidad, les contaba sus sueños como posibles realidades. Ya lo veréis. Tendremos un oratorio amplio y hermoso. Iglesia, casas, escuelas, talleres, muchachos por millares y sacerdotes a vuestra total disposición. ¡Ya lo veréis! Los sueños de Don Bosco no respondían a la realidad, pero los muchachos, al repetirlo por todas partes, hicieron que corriera de boca en boca el que Don Bosco estaba loco. Parece que hasta la curia se preocupó por su estado mental. Una tarde, llegaron hasta el Prado dos sacerdotes amigos, Don Vicente Ponsati y Don Luis Nasi, con la oculta intención de llevar a Don Bosco al hospital psiquiátrico. Advirtió este lo que querían hacer y hábilmente los encerró en el coche, ordenando al cochero que llevara al manicomio a los dos sacerdotes. Como allí esperaban a un loco, pensaron que serían dos y los encerraron. Cuando fueron liberados, comprendieron y perdonaron a Don Bosco. Más tarde, Don Nasi se convertiría en animador de la música en el oratorio. No todo se solucionaba tan satisfactoriamente. Muchos dudaban de la razón de Don Bosco y ¿quién quería hacer tratos con un loco? ¿Qué le pasa, Don Bosco? ¿La visita de los Filippi ha sido tan desagradable? ¿Qué le han dicho? Lo peor en estos momentos. Nos obligan a que desalojemos el Prado. ¿Cómo? ¿Irnos de aquí? ¿Por qué? Se quejan de que los muchachos lo destrozan todo. Lo más que he logrado ha sido un plazo de 15 días. ¿En 15 días debemos abandonar esto? Sí. No he podido lograr más tiempo. Nos iremos. ¿Dónde? No sé. Dios nos proporcionará algún otro lugar. Estamos en las manos del Señor. Nadie quiere a los muchachos. El Señor los quiere. Al atardecer de aquel día, contemplaba la cantidad de muchachos que se divertían jugando. Solo, agotado, sin fuerza, en un estado deplorable de salud, me retiré a un lado y me conmoví hasta llorar. Dios mío. Dios mío. Dime qué he de hacer. La plena dedicación de Don Bosco a los jóvenes desheredados de la fortuna cada día minaba su salud progresivamente. A los males físicos debía añadir los humillantes comentarios de que estaba medio loco y la enorme preocupación de tener que encontrar rápidamente otro lugar para sus muchachos, ya que los propietarios del prado que ocupaba le habían obligado a que lo desalojara. ¡Qué grandeza de alma y qué fortaleza de carácter la de aquel joven sacerdote para no abandonar a los muchachos pese a los problemas que le presentaban! Él tenía la seguridad de que saldría adelante. A Dios todo le es posible. En aquel momento de desesperación se le presentó un hombrecito tartamudo, Pancracio Soavi, fabricante de sosa y otros productos. ¿Es verdad que usted busca un lugar para instalar un laboratorio? No, un laboratorio no. Un oratorio. Igual. La propiedad del señor Francisco Pinardi, aquí cerca, tiene el lugar que busca. Él es una persona honrada y le cobrará un alquiler razonable. Vamos. Caminando por aquella zona llamada de Baldoco, se encontraron a unos 200 metros una casucha desartalada de una sola planta con escalera y balcón de madera carcomida. A poca distancia estaba una casa donde vivían mujeres de conducta dudosa. Don Bosco estuvo a punto de rechazar el ofrecimiento, pero la insistencia del señor Pinardi en que alquilara su propiedad le envalentonaron para imponer condiciones. De acuerdo, padre. Prometo que en una semana todo quedará arreglado y a su gusto. Veré cómo es arriba. No, subamos. No. El lugar que puedo alquilarle es aquí, en el cobertizo. Ah, no. Es demasiado bajo. No sirve. También lo haré arreglar a su gusto. Excavaré, pondré unos escalones, cambiaré el pavimento. Todo quedará bien. Que es un oratorio, no un laboratorio. Una iglesia para reunir a los jóvenes. Me place que sea una iglesia. Yo soy cantor y vendré a ayudarles. Traeré dos sillas, una para mí y otra para mi mujer. Si me asegura que rebajará el terreno al menos 50 centímetros, sí, acepto. Prometo hacerlo. Y en cuanto al alquiler, solo 320 liras por todo un año. Promételo. 320 liras. Pero si es casi la mitad de mi sueldo en el hospitalillo. Sí. Promételo. Lo va a cumplir. Todo está rodeado de prados y campos. ¿Y mis muchachos pueden jugar en ellos? Sí, pueden hacer lo que quieran. Entonces, acepto. Ah, y les dejo. Voy corriendo a comunicar la noticia a mis muchachos. Y en aquel momento, acepté. Ánimo, hijos míos. Ya tenemos un oratorio seguro. Habrá iglesia, escuela y terreno para jugar, saltar y correr. El domingo que viene iremos a la casa Pinardi. Pero, padre, el domingo que viene... Ya sé, hijo, ya sé. Hoy es Domingo de Ramos, y el que viene, Pascua de Resurrección. Y tendremos nueva casa. En 1864, cuando llegó Don Bosco, aquello era solo un pobre cobertizo. La reconstruyeron los salesianos en 1929. Hoy, Es una capillita rica en adornos y pinturas y se lee en gruesos caracteres: Capilla Pinardi. De aquella pequeña cepa surgió la gigantesca obra de Don Bosco. 5 páginas de sus memorias dedica Don Bosco al horario que durante años se siguió en el oratorio de Valdocco. Pocos se atreverían hoy día a proponer a los muchachos de un oratorio horario semejante. Por el carisma de Don Bosco, todos lo aceptaban. Se abría la iglesia temprano y empezaban las confesiones que duraban hasta la hora de la misa. Esta estaba anunciada para las 8, pero como teníamos que atender a muchos jóvenes que querían confesarse, frecuentemente se retrasaba hasta las 9. Después de la plática venían las clases, que duraban hasta el mediodía. Al salir de la iglesia, empezaba el tiempo libre. Yo me servía de aquellos recreos para acercarme a los muchachos. Con una palabrita al oído, recomendaba a uno más obediencia, a otro mayor puntualidad al catecismo. Sugería a un tercero que se fuera a confesar. Don Bosco siempre estaba pendiente de sus muchachos. Jugaba con ellos como uno más, pero, sobre todo, hacía de sacerdote. Sabía ser simpáticamente enérgico cuando era necesario. Cuenta que uno de los muchachos, aunque lo había prometido, no se había confesado por Pascua. Jugaba con otros compañeros cuando Don Bosco le detuvo. Ven, acompáñame a la sacristía para hacer un encargo. Sí, padre, voy. No, así en mangas de camisa, no. Ponte la chaqueta y ven. Te espero. Aquí estoy, Don Bosco. ¿Qué encargo quería? Cierra y acércate. Ya. Arrodíllate en este reclinatorio. ¿Pero qué quiere, padre? Confesarte. No estoy preparado. Ya lo sé. Prepárate y luego confesarás. Ha hecho bien en traerme así, padre. Si no, yo no me hubiera decidido. Mientras yo recé una parte del breviario, él se preparó un poco. Después se confesó de buena gana y dio gracias con devoción. A partir de aquel día, fue constante en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Después del recreo, a las 2:30, empezaba el catecismo. Seguía el rosario hasta que los muchachos llegaron a ser capaces de cantar las vísperas. A continuación, una breve instrucción, canto de las letanías y la bendición con el Santísimo Sacramento. Después, la mayor parte de los muchachos se entregaba al juego. Y al atardecer, las oraciones, que terminaban con una canción. Luego, frente al cobertizo, la alegre y conmovedora escena de la partida. Daban 1000 veces las buenas noches sin decidirse a marcharse. Querían seguir reunidos. Pero Don Bosco no era más que un hombre, y las fuerzas de un hombre tienen un límite. Después de la fatiga de la primavera, Al llegar los primeros calores, su salud empezó a resentirse. Escupía sangre. Seguramente tenía una infiltración tuberculosa en los pulmones. La marquesa de Barolo, que le apreciaba mucho, le llamó a primeros de mayo. Estaba presente el teólogo Borel. Le puso delante la enorme cantidad de 50.000 liras. 8 años de su sueldo. Don Bosco la miraba sin comprender. Tome ahora este dinero y váyase. A donde quiera. Haga descanso absoluto. Muchas gracias. Es usted muy caritativa. Pero yo no me he hecho sacerdote para atender a mi salud. Pero tampoco para suicidarse. He sabido que tiene esputos de sangre. ¿Cuánto tiempo cree que puede seguir así? No estoy tan mal como creen. Déjese de ir a las cárceles, al Cotolengo. Y sobre todo, deje por una buena temporada a sus muchachos. Ya se ocupará de ellos el teólogo Borel. No. Eso no lo aceptaré nunca. Si no quiere ceder por las buenas, lo hará por las malas. Usted necesita el sueldo que le pago. Pues bien, ¿sabe qué le digo? O deja su oratorio y va a descansar, o lo despido. Muy bien. Usted podrá encontrar muchos sacerdotes para reemplazarme. Pero mis muchachos no tienen ninguno. No puedo abandonarles. Don Bosco dice palabras heroicas, pero se equivoca. La marquesa, con sus 61 años, sabe mucho más que él, joven sacerdote de 31. Es una santa mujer que teme por su salud. Poco después le escribe una carta a Borel con la evidente intención de que sea leída por don Bosco. Apruebo y alabo la obra de instrucción de los muchachos, aunque no me parece oportuna junto a mis obras para muchachas en peligro. Y como creo en conciencia que el pecho de don Bosco necesita de reposo absoluto, no le pasaré el pequeño sueldo si no es a condición de que se aleje de Turín el tiempo necesario para recuperar su salud. Esto me urge porque le estimo mucho. Si don Bosco rechaza la proposición, dentro de 3 meses encontrará un sustituto para capellán del hospitalillo. Mientras tanto, por otro camino, le hace llegar la limosna de 800 liras. Nada detiene a don Bosco, ni siquiera su grave enfermedad. El 3 de junio de 1846 alquiló 3 habitaciones del piso superior en la casa Pinardi por 15 liras mensuales. El marqués de Cavour, jefe de policía, no le olvidaba. Por aquellos días, cada domingo enviaba 30 de guardias para vigilar a don Bosco. La salud de este empeoraba cada día. El primer domingo de julio de 1846, un día agobiador en el oratorio con un calor abrasador, al volver a su cuarto en el refugio, don Bosco se desmaya. Lo meten en la cama. El diagnóstico médico es de pleuritis con alta fiebre, hemoptisis. Enfermedad casi incurable para aquellos tiempos y para aquel enfermo que ha sufrido vómitos de sangre. En pocos días se creyó que estaba en los últimos momentos. ¿Y este sabe, María? Santa María, María, María, María. Entre los jóvenes albañiles por los andamios y los aprendices por los talleres, se esparció rápidamente la noticia. Don Bosco se muere. Don Bosco se muere. Don Bosco se muere. Don Bosco se muere. Don Bosco se muere. Don Bosco se muere. Por la tarde llegan a la habitación del refugio, en donde Don Bosco agoniza, grupos de pobres muchachos asustados. Llevan todavía la ropa manchada del trabajo y la cara cubierta de cal. No han cenado para ir corriendo a Baldoco. Lloran, rezan. El médico ha prohibido las visitas y el enfermero puesto por la marquesa junto al lecho de Don Bosco no permite la entrada a nadie. Santa María, no le dejes morir, señor. Déjenos entrar, solo verle. No le dejaremos hablar. Santa María. Una palabra. Tengo que decirle una sola palabra. Si Don Bosco supiera que estoy aquí, seguro que me dejaba entrar. Dios mío, sálvalo y prometo rezar el rosario por toda mi vida. Dios te salve. Prometo ayunar a pan y agua todo el año. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra. No le dejes morir, Señor. Una palabra. Tengo que decirle una sola palabra. Ocho días estuvo Don Bosco entre la vida y la muerte. Hubo muchachos que durante aquellos ocho días, trabajando bajo un sol ardiente, no bebieron ni un sorbo de agua para arrancar del cielo su curación. Se alternaron los jóvenes albañiles para pasar día y noche en oración ante la imagen de la Consolata. Siempre había uno de rodillas ante la Virgen. A veces se les cerraban los ojos de sueño. Iban después de 12 horas de trabajo, pero resistían porque Don Bosco no tenía que morir. El sábado, Don Bosco sufrió la crisis más grave. Ya no tenía fuerzas y el menor esfuerzo le provocaba vómitos de sangre. Por la noche, muchos temieron su fin. Pero llegó la recuperación, la gracia arrancada por los muchachos a la Virgen. Por ellos, que había orado día y noche para que no muriera su padre. Un domingo, a fines de julio, por la tarde, apoyándose en un bastón, se encaminó Don Bosco hacia el oratorio. Los muchachos salieron volando a su encuentro. ¡Aquí, padre! ¡En este sillón! ¡No, siéntese! ¡Le llevaremos en hombros! Lo que sea, ahora que lo tenemos con nosotros. Hemos orado sin parar y prometimos muchas cosas a la Virgen. Lo sé, hijos míos. Os debo la vida. ¿Estad seguros de que de hoy en adelante toda ella será para vosotros? Las pocas fuerzas de que podía disponer aquel día las empleó Don Bosco para hablar uno a uno con los jóvenes que habían hecho promesas sin la debida reflexión para cambiárselas por algo posible. Era un gesto delicadísimo. Los médicos prescribieron una larga convalecencia en absoluto reposo, por lo que Don Bosco se marcharía a casa de su hermano y de su madre. Todos los chicos acudieron a despedirle. Oídme. Para la caída de las hojas, volveré a estar de nuevo con vosotros. Obedeciendo al médico, que le recomienda hacer su convalecencia lejos de Turín, don Bosco decide volver junto a su familia y emprende un largo viaje en borrico, permitiéndose solo un breve descanso en Castelnuovo. Al llegar a Ibecchi, los suyos la reciben alborozados. Antonio, el hermanastro, ha levantado una casa frente a la que habitaron siendo niños y tiene ya 5 hijos. También José, el hermano, ha construido su hogar próximo a la casa paterna. Con él vive la madre, Margarita, la esposa y los 4 hijos habidos en el matrimonio. Don Bosco se hospeda en casa de José. Muy pronto el cariño familiar y el aire puro de aquel sitio le devuelven la salud y las fuerzas. Da largos paseos y en uno de ellos, de vuelta de Campillo, es sorprendido en un bosquecillo por un asaltante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La bolsa o la vida! Ya le he dicho que no llevo nada de valor. Soy don Bosco. Pero un momento. Tú no eres Cortese. El muchacho que se hizo mi amigo en la cárcel de Turín. Sí. Sí, soy yo. Perdóneme, don Bosco. Nunca le hubiera hecho daño. Vamos, cálmate. ¿Qué te ha pasado? Cuando salí de la cárcel, volví junto a mi familia, pero no me quieren. Hasta mi madre me ha vuelto la espalda. Dicen que soy la deshonra de todos. Nadie me da trabajo. Yo te ayudaré. Vendrás conmigo a Ibecchi. Descansarás esta noche en casa de mi familia. No, no. Deje, padre. No quiero molestar a nadie. Harás lo que te digo. Mañana por la mañana, después de misa, partirás para Turín con recomendaciones para que te den trabajo. Padre, Dios le ha enviado. Beso su mano. Vamos, deja eso y disponte a confesar tus pecados. En Ibecchi, don Bosco recibió la visita de muchos de sus jóvenes interesados por su salud e instándole a que regresara. Con estas visitas iban creciendo en el sacerdote los deseos de volver al oratorio. ¿Piensas, Juan? En que, llegado a Turín, iré a vivir a las habitaciones alquiladas a Pinardi. Pero ese sitio está muy cerca de una casa de mala fama. Y usted sabe que pronto surgen las habladurías sobre un cura joven que vive solo. Comprendo lo que dices. En las 3 habitaciones pienso hospedar muchachos abandonados. Madre, ¿usted no vendría a acompañarme? No había pensado en marcharme de Ibecchi. Sé que usted se encuentra muy bien aquí, pero yo la necesito. Y mis muchachos también. Sería como una madre para ellos. Está bien, Juan. Si tú crees que esa es la voluntad del Señor, voy contigo.